Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. Os saludamos en este último programa de esta temporada de Código Q, un espacio para la información sobre la banda ciudadana única en España. Llevamos ya 63 programas dedicados a la comunicación sin hilo y en especial a la CB, en los que vuestra participación es fundamental. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y vamos ya con la noticia de este Código Q 63, en el que la plataforma para el uso libre de la banda ciudadana intentará responder a muchas de las preguntas que se hacen muchos usuarios de la banda ciudadana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. El próximo 3 de agosto se cumplen 30 años de la legalización de la banda ciudadana en España. Fueron 40 canales y 4 vatios en FM, pero al menos se daba una respuesta a los miles de usuarios de la CB que ilegalmente transmitían en nuestro país. Hace 5 años, en 2008, Museo CB organizó un congreso en San Roque festejando los 25 años de la legalización en España y los 50 de la legalización en Estados Unidos. En el congreso, con participación de varios grupos de radio no solo españoles, se analizó la evolución de la CB y su futuro. En la cita participaron también personas que en su día fueron fundamentales para lograr esa legalización, como el caso de Albert Bertrana, presidente de la Asociación Pro Legalización de la CB en España. Ese fue el regalo de Museo CB por los 25 años de historia de la banda ciudadana en España. Y Museo CB ha preparado un nuevo regalo para conmemorar estos 30 años. A partir de agosto, Museo CB va a poner gratuitamente a disposición de todos los ciudadanos todas las revistas españolas digitalizadas sobre la CB de aquella época de las que disponen sus fondos. Así podrán leerse en Internet revistas de los años 80 y 90 como 27 MHz, Breiko, CBistas, CB Magazine, Unzet, QTC Magazine, Radio Club, Radio Afición, Transceptor o la enciclopedia de la CB y radioafición y algunos ejemplares del periódico Correo CB. Además, se pondrán a disposición de todos los CBistas revistas americanas como Santiago 9 o Secret CB. En total, podrán consultarse en Internet, gracias a Museo CB, un centenar de ejemplares y miles de páginas relacionadas con la CB y la radioafición, que podrán dar al lector una idea de la situación de la CB en aquellos años. Según los datos oficiales publicados por la European Communication Office, dependiente de la CPT, son 13 los países europeos que ya han implementado la decisión sobre el uso armonizado de frecuencia para equipos de banda ciudadana CB en 27 MHz, desde la fecha preferente de su aplicación, el 1 de octubre de 2011. Así, esta norma está implementada en Alemania, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Croacia, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía. Se han comprometido a su implementación Austria, Francia, Hungría y Macedonia. Lo tienen en estudio Holanda y Chipre. Y aún no lo han implementado Bielorrusia, Finlandia, Italia, Montenegro y España. Esta decisión comunitaria servirá para armonizar en toda Europa el servicio de CB mediante la eliminación de licencia, la libre circulación de equipos de CB y la autorización de al menos 40 canales con 4 vatios en AM y FM y 12 vatios en banda lateral. El grupo de radio de X Radio Sugar organiza para este año 2013 un diploma conmemorativo del Campeonato del Mundo de Rallys, en el que se realizarán activaciones coincidiendo con las pruebas del mencionado certamen de competición automovilística. El calendario de las activaciones de radio coincide con la celebración de los rallies y ya se han dado las referencias del Rally Monte Carlo de Mónaco y el Rally de Suecia, el Rally Guanajuato de México, el de Argentina, el de Portugal y el Rally Acrópolis de Grecia. La siguiente activación será del 22 al 25 de agosto con motivo del Rally de Alemania, con el indicativo 13 Romeo Sierra Barrado Romeo Delta, operado por ADAC 13 Romeo Sierra 056. El grupo de X Internacional Radio España mantiene activa su primera activación en banda ciudadana con el indicativo 30 Radio España / Delta Xilófono.

La persona que contacte con una estación Charlie Bravo Lima entrará en MyQSL, pinchará en activación CBL, introducirá su indicativo y le saldrá la QSL o QSLs de sus contactos, que podrá descargarse e imprimir casi al mismo tiempo que hace el contacto. La radioafición gallega estará presente en la 11ª edición de los Encuentros de Embarcaciones Tradicionales de Galicia, que tendrá lugar los días 11 al 14 de julio en Ofreiso, La Coruña. Además de varias referencias en bandas de radioaficionados, la Eco Golf 1 Eco Tango Golf, habrá una actividad paralela en banda ciudadana y una cacería del zorro, gracias a la colaboración de Pórtico da Gloria. Desde Asorapa y Ure se propicia también una exposición de QSL, otra de equipos antiguos, y el domingo 14 por la mañana un mercadillo de compraventa entre radioaficionados, todo ello rodeado de preciosos barcos en un lugar de cuento de hadas. Desde ahora es más fácil hacer digitales en banda ciudadana. Dani Manchado, Eco Alfa 1 India, India Eco, ha lanzado la versión 1.1 de Good PSK for CB, un programa informático para hacer comunicaciones digitales en el lenguaje PSK en banda ciudadana. Entre las novedades de esta versión 1.1 se encuentra el control mediante CAT del transceptor, la gestión de usuarios, de concursos y de los ficheros de macros. Este programa integrado en el portal MyQSL es específico para los usuarios de banda ciudadana, identificando divisiones, países y demás particularidades de la CB. Además, calcula distancias, orientación de antenas y coordina con la persona que llama. Al estar integrado en MyQSL, se pueden descargar los usuarios de datos o enviar automáticamente su QSL, además de enviar el QSO a PSK Reporter para aparecer en los mapas de las consultas más grandes del mundo. Esta nueva aplicación para CB de Dani, 30 Lima Oscar Mike 276 o la estación Hermes del QSO de Mieres en Asturias, es totalmente gratuita y puede utilizarse entrando en la web www.mikeyankeequebecciellalima.ecounion. En la web tienen libro de guardia, clúster, intercambio de QSL, base de datos de indicativos, información de activaciones y más. MyQSL es una herramienta imprescindible para los que practican el DX en 11 metros. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate al mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. La entrevista de Banda Ciudadana. Pues para despedir la temporada vamos a trasladar a José María Yagüe, uno de los portavoces de la plataforma para el uso libre de la banda ciudadana, muchas de las preguntas que se hacen muchos usuarios de la CB para intentar que nos la conteste. José María, si quitan la licencia, ¿puedo modular donde me dé la gana y con la potencia que quiera? No, tú tienes que modular con 40 en los 40 canales principales, que son los que están autorizados, en AM o FM con 4 vatios y con 12 vatios en banda lateral. Que quiten la licencia no significa que se pueda hacer lo que quiera, estará regulado como hasta este momento, y habrá cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo transmitir música o poner repetidores en banda ciudadana. Eso seguirá estando prohibido. Lo único que permitirá es que no haga falta tener que sacarse una licencia para poder hablar. Pero habrá que hablar con 4 vatios en AM/FM o 12 en banda lateral y en los 40 canales principales. Pero, por ejemplo, si quitan la licencia, ¿habrá más gente, por ejemplo, metiendo la pata? Como no hay control, ¿no? Se supone. No, vamos a ver. Que el que nos den una licencia no significa que no vayamos a cometer ninguna irregularidad. Por tanto, al revés, tampoco se garantiza de que, si no hay licencia, pues la gente tenga más educación. El secreto está en la educación. Es decir, aunque haya una licencia, eso no quita de que haya algún metepata. Porque además, para meter portadora no se necesita licencia. Ni nosotros vamos a decir nuestro indicativo cuando estamos molestando al resto de compañeros de radio. Es decir, eso no significa, el que se quite la licencia, que haya una mayor aluvión de gente. Pero, por ejemplo, al quitar la licencia, ¿pudiéramos también perder toda la fuerza ante la administración? tampoco es correcto eso, porque realmente la administración sabe por el volumen de emisoras que se importan, el volumen de emisoras que se venden y, por tanto, el volumen de usuarios que hay. Hay muchos servicios de los ciudadanos que no pagamos por ellos y, sin embargo, la administración vela por nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, los consumidores, por ejemplo, los espectadores de televisión. Eso no significa que las televisiones puedan hacer lo que quieran, están reguladas, aunque nosotros no paguemos ni nos demos de alta para ser simplemente espectadores de televisión. O sea que la administración tiene que seguir velando porque es un servicio que se da a los ciudadanos y por entonces la administración es la que tiene que velar. ¿Perderé el indicativo que me dio la administración? Y si ocurre, pues ¿qué podría yo hacer sin él? Pues lo mismo que hasta ahora, salir con tu indicativo normal, porque está demostrado que casi nadie, por no decir nadie, utiliza el indicativo que la administración nos otorga. Yo en concreto ni me lo sé, lo tengo desde que se legalizó la banda ciudadana, pero no me lo sé. Y la mayoría de la gente sale con su mote o con su QRZ normal, o cuando sale en banda haciendo de X, sale con el 30, la agrupación que sea y el numeral. Es decir, el indicativo de la administración no se usa. Nadie lo usa y, por tanto, no pasa nada porque lo perdamos. Otra curiosidad, por ejemplo, ¿podré llevar mi emisora en el coche? Y, por otra parte, ¿qué papeles le enseño a los agentes si me paran, por ejemplo? Sí, claro, podrás llevar tu emisora en el coche siempre y cuando la emisora tenga el marcado CE, es decir, cuando la emisora esté legalizada y se pueda vender legalmente en España. Uh-huh. No tendrás que enseñar ningún papel a los agentes, puesto que tú estás utilizando un servicio que es de uso libre para los ciudadanos, igual que tampoco tendrías que enseñar ningún papel a los agentes si llevaras un walkie-talkie PMR, porque es también de uso libre para todos los ciudadanos. O tampoco tienes que enseñar ningún papel del radiocasé que lleva en el coche o de los altavoces o del amplificador que te has comprado en una tienda legalmente. No tendrías que enseñar ningún papel cuando la CB sea sin licencia. Con la CB, con la banda ciudadana sin licencia, ¿van a proliferar los equipos que no se ajusten a la normativa? O sea, 40 canales con 4 vatios en AM y FM y 12 en SSB. No, porque las empresas que venden los equipos tienen que necesitan un permiso del gobierno de telecomunicaciones para poder vender esos equipos. Y esos equipos tienen que cumplir con unas normas que están armonizadas y que tienen 40 canales con 4 vatios en AM y FM y 12 en banda lateral. Otra cosa es lo que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los usuarios de banda ciudadana quiere hacer después con esa emisora. Pero también se hace ahora, es decir, a nadie se le escapa que todo el mundo abre de potencia y abre de banda la mayoría de las emisoras de banda ciudadana, cosas que no es legal, pero todo el mundo lo hace. Y se seguirá haciendo en el futuro cuando la CB sea sin licencia. Pero eso no quiere decir que se haga más porque la CB sea sin licencia, porque realmente ahora donde se hacen los DX es la 27555, frecuencia que no está autorizada. Pero, sin embargo, todo el mundo vamos ahí para hacer nuestro contacto a larga distancia. Es decir, no implicará una mayor utilización de equipos fuera de control. Y además, telecomunicaciones, aunque no haya licencia, podrá intervenir de motu propio o ante denuncia ante cualquier CBista o radioaficionado, como lo hace hasta ahora, en que cometa algún tipo de irregularidad y moleste a algún otro ciudadano. Cuando quiten la licencia, ¿sabremos o no sabremos lo que somos? Porque será un cambio, claro. No, será lo mismo. Ahora mismo las estadísticas nos dicen que hay X licencia funcionando en España, pero eso no significa que sepamos que hay X CBistas utilizando nuestras bandas. Eso nos lo va a dar la propia experiencia. Es decir, nosotros encenderemos nuestra emisora y sabremos si somos muchos, pocos, más o menos. Pero da igual que sepamos un número o no lo sepamos. Y la administración siempre sabe el espectro radioeléctrico cuando está ocupado, independientemente de las cifras, porque la administración sabe, porque le llegan noticias de otras fuentes, como por ejemplo la importación y venta de equipo, el propio sector lo dice, y después las asociaciones de banda ciudadana y las asociaciones de radioaficionados le comunicamos también a la administración cómo está en estos momentos y cuáles son las demandas y cuáles son las peticiones y cuáles son las cosas que queremos, pero también le decimos cómo está la frecuencia en estos momentos. Sabemos, le decimos a la administración si somos muchos, si somos pocos, qué nos ayudaría a ser más, etcétera, etcétera. Es decir, el simple hecho de perder esa cifra que cada 6 meses se revisa no va a significar nada para la administración. José María, ¿cuánto tiempo llevas defendiendo o promulgando una CB libre? Pues la plataforma se creó hace 5 años. Fueron dos asociaciones las que las promovimos, la Asociación CB Sierra de Cádiz y la Asociación Promuseo CB, las que promovimos esta plataforma, que ha recogido ya miles de firmas, que en la página web www.radiocb.es tiene un formulario de adhesión en el que hay cientos de personas que ya se han adherido, y además de todo eso, pues hacemos campañas de recogida de firmas que después trasladamos a la administración, en las que les pedimos que la CB sea de uso sin licencia en España, tal y como lo es en el resto de Europa, excepto en Italia. Es decir, somos, junto a Italia, los dos únicos países en Europa que tienen una licencia para banda ciudadana, y eso hay que acabarlo ya. A ver si ocurre ya. Eso esperamos. José María, uno de los portavoces de la plataforma y el director, codirector de este espacio, Código Q, muchísimas gracias por aclararnos esta serie de dudas que, lógicamente, a todos les surgen. Gracias a vosotros y nos vemos la temporada que viene. Chao. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendido legalmente. Por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y esto ha sido todo en el último programa de la temporada que transmitimos desde Canal San Roque Radio y que emiten también Radio Color, Radio Bauru, Euska Digital, Onda 87 Radio y en parte el programa El Mundo, nuestra antena. O también en CB, como lo hacen algunos colegas en varios cueseos locales. Quienes hacemos este Código Q, Belén López, Roberto Uceda, Juan Pedro Yagüe, Juan Carrasco y quien os modula, José María Yagüe, os deseamos un buen verano y os mandamos un saludo muy cordial. Nos despedimos hasta octubre. No olvidéis hacer radio y enseñar radio. 7-3, chao. Mike to you.